Ya estamos en el aire. Sí, estamos en el aire. Antes que nada, Viña, feliz cumpleaños. Bueno, no le voy a... Es inquietante el asunto. No. No le voy a preguntar qué se siente o debería. Se puede, por lo menos se puede. Lo que hay que buscar es qué significación. Aquel título memorable de un libro de Hemingway, que es un poema inglés clásico. Cuando oigas sonar la campana, no pregunta por quién tocan. Están tocando por ti, por un lado. Por el otro lado, por la otra oreja. Eso por la oreja derecha. Por la oreja izquierda, que suele ser más benévola, mi nieta, que es una mujer de 24 años que trabaja en el jardín botánico, me dice: estás hecho un potro, viejito. Confieso que esa declaración conmovedora hay que tomarla de manera muy cautelosa, porque me hace pensar que soy una especie de equino, más o menos ágil y canoso. O, por otro lado, me tira también, de manera consiguiente, a la figura de los centauros. Y eso ya es un poco vergonzoso, porque los centauros se vinculan, por lo menos en mi memoria, con ciertas figuras del modernismo rubendariano, no los centauros, la apelación a los centauros, etcétera, etcétera. Digo, por lo que usted me pregunta, estoy tironeado. Están tocando por ti. Decía de la literatura en función de la responsabilidad que implica, porque si decimos literatura también tendríamos que recuperar una vieja definición del hombre. El hombre es un animal político. Si se le suprime lo político, termina en animal. Destino de los cuadros que procedió a ser el señor jefe del ejército marca definitivamente un claro posicionamiento que tiene el país todo, nuestras fuerzas armadas, nuestro ejército, y quien les habla como presidente y como comandante en jefe de las fuerzas armadas, determinar con esa etapa lamentable de nuestro país. Proceda el general Bendini, se sube a una silla y cumple la función que la podría haber llevado a cabo un suboficial, un soldado o un empleado de ese lugar. Mi pregunta es corroborante respecto de todo ese sector que ya no es centro, que deja que el centro proceda, que son todos los sectores militares vinculados sobre todo al momento 76-83, y sus mujeres, es decir, esa sociabilidad. ¿Cómo reacciona? Mi planteo sería: cuidado con la sangre en el ojo de un fascista. El gesto espectacular de Kirchner y la secuencia posible.